la tierra que conoces por el río sereno, la que es ladera junto al venero, en la cañada bella que baja del centro de los campos de las ovejas y el Padre Bueno, se presenta en la mañana como en un reguero de gritos anchos y hondos, tajada de tiempo. Al contrario que otras veces que fue roja y cemento, la tierra de la cañada que viene cayendo hoy es como nieve blanca, fina como el sebo, y en sus zancas brota el venero del río diamantino que me corre dentro. Está hoy la hermana, están sus borregos, la luz iluminada, la madre y su perro, y como el otoño ya lo anuncia, cerca está el frío invierno. En las sierras altas, hoy más sentimiento en la región del alma que se hunde en lo eterno.